8 de la mañana, 20 minutos en todo el país. Vamos a ir repasando la información deportiva en línea a través de la 90 con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Aquí estamos compartiendo lo que ha sucedido en las últimas horas en materia deportiva. Si nos referimos al fútbol y lo que va a pasar esta noche, Independiente comienza a transitar el camino en la Copa Sudamericana. Va a visitar a Defensor Sporting. Este partido se va a jugar a partir de las 21:15 y será dirigido por los paraguayos Carlos Torres, Rodney Aquino y César Franco. Encuentro que va a ser televisado por Fox Sport y se va a jugar en el Estadio Centenario de Montevideo. Respecto a la situación de Independiente, que viene de ganar la Gimnasia por 1-0, tiene la intención de sacar un buen resultado en tierras uruguayas para luego pensar en la revancha que se va a jugar aquí en el Estadio Libertadores, que tiene como epicentro la ciudad de Avellaneda. En otro de los planos, y hablando de la situación de uno de los equipos de la barría respecto al Argentino B, anoche se concretó la llegada del técnico Mauricio Nocey, ex Grupo Universitario. Luego de la polémica que surgió en las últimas horas, idas y vueltas respecto a la posible contratación de Daniel Torrisi, que finalmente quedó descartado, Mauricio Nocey se reunió con un grupo de dirigentes de Ferro y finalmente acordó su vinculación. Va a comenzar a trabajar durante esta semana. Fue propicia la oportunidad para que observara el partido de la primera local entre Ferro y Racing, que terminó con victoria para el Carbonero por 3-1. Con esto se cierra una etapa. Recordemos la llegada de Juan Manuel Sanz, que realizó la pretemporada con el equipo Carbonero y que en el término de dos partidos no consiguió resultado alguno y además no terminó de una manera convincente su relación con el plantel y con los dirigentes. Bueno, de esta manera, Mauricio Nocey es el nuevo técnico de Ferrocarril Sur y el próximo domingo, cuando el Carbonero reciba a las 19:30 Alvarado de Mar del Plata, será quien dirija al equipo y al plantel que tiene epicentro sobre la calle Pringles. También respecto al partido que va a tener Racing el próximo fin de semana ante Independiente de Tandil, será a las 15:30, esto ya con horario confirmado. Los dos equipos en nuestra ciudad van a jugar en Olavarría. Para el partido que va a sostener Ferrocarril Sur habrá 40 efectivos dispuestos, más allá de que Alvarado no traerá público por una determinación de que procede, y habrá 60 policías para el partido que va a sostener más temprano Racing, un total de 100 policías para los operativos de seguridad. Otro de los temas es la presentación del vóley, en este caso de la selección argentina, que hizo un buen papel ayer ante el campeón olímpico de Estados Unidos, pero igualmente terminó cayendo 3-1 en set, 25-22, 25-27, 22-25, 20-25, los tres últimos en favor del equipo estadounidense, que de esta manera se quedó con el primer lugar de la zona D. Argentina culminó segundo, también clasifica para la siguiente fase. Ahora se arman grupos de tres equipos participantes y Argentina estará jugando con Francia y con Japón. Esto en cuanto a la clasificación, los dos primeros de esta zona serán quienes participen en la siguiente fase, que va a comenzar el 30 de octubre, del 30 de septiembre y hasta el 2 de octubre inclusive. En tenis, la victoria en este caso de Juan Ignacio Chela no pasó desapercibida. Ahora el tenista quiere formar parte del equipo de Copa Davis. Veremos en consecuencia cómo se determina esto a través de Modesto Tito Vázquez. Aún falta muchísimo. Recién en marzo Argentina va a enfrentar a Rumania en Buenos Aires. Además hay que tener en cuenta la llegada de Juan Martín del Potro, que va a estar debutando ya durante la semana en Van Gogh. Por último, se viene el turismo de carretera a Olavarría y habrá presentación mañana desde las 12:30. Esto será en la sociedad rural, con la presencia de Diego Ventini y Mariano Altuna, dos de los pilotos que pelean por el campeonato, que estarán presentes en nuestro medio para hacer la presentación de la 13ª fecha del turismo de carretera, que se va a disputar entre el 8 y el 10 de octubre en Olavarría. Andrés, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana, Jorge, un abrazo. Muy amable. Andrés Pellegrini con la información deportiva en línea por la 90, 8 de la mañana, 20 minutos. En línea. Mensajes al 1553-3147. Teléfono fijo 414190 y 444594. En línea conduce Jorge Escodón.